El viento que nos sopla queda vivo y puede matar. Viento frío que no agrada recibirlo al madrugar. Viento que aviva un gran fuego, viento que puede apagar. Viento y lluvia, sol y viento, agua, fuego en amistad. Viento fuerza, viento fresco, viento norte, viento sur. Viento fuerza, viento fresco, viento norte, viento sur. El viento que nos sopla queda vida y puede matar. Viento frío que no agrada recibirlo al mar.